Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no. Si alguna vez te hice daño, perdóname, por favor. Y si el sol aparece, ¿cómo podré seguir? ¿Cómo podré vivir? Pregunto yo a ti, ¿por qué voy a morir? Por favor, vuelve a mí. Y si la luna se aleja, y si el sol aparece, ¿cómo podré seguir? ¿Cómo podré vivir? Y si la luna se oculta y nunca más amanece, si no te dejo a ti, ahora voy a sufrir. Y si la luna se aleja, y si el sol aparece, ¿cómo podré seguir? ¿Cómo podré vivir? Pregunto yo a ti, ¿por qué voy a morir? Por favor, vuelve a mí. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no. Si alguna vez te hice daño, perdóname, por favor. Ay, por favor, mi amor, no quiero que te alejes, no.